Yo soy Juana Muniz Barreto, soy hija de Diego Muniz Barreto. Mi papá fue secuestrado en Escobar por Luis Abelardo Patti, estuvo en Tigre y después fue llevado al campito. De ahí lo subieron a un auto y lo llevaron a Entre Ríos, ¿no es cierto? A donde le dieron muerte de una forma horrorosa. Quiero decir que Riveros era el jefe y el responsable de toda esa zona y era quien sabía todo y dio las órdenes de todo. Y que hay algo que yo, porque fueron tantos los años, ¿no? Los familiares estamos siempre, yo creo fervientemente en la justicia, por eso vine hoy a hablar acá, porque a mí me salvó la vida la justicia, porque haber tenido la posibilidad de poder querellar y haber podido ir de la mano con mi abogado junto a él y haberme convertido en una especie de Sherlock Holmes y de haber buscado cada indicio y haber encaminado la causa, haber encontrado las pruebas para poder inculpar a los responsables de la muerte de mi papá. Me cambió la vida, porque cuando lo mataron a mi papá, fue tal la debacle personal, el abismo del dolor que uno siente, que yo ni siquiera me pude recordar cómo me llamaba mi papá. A mí mi papá me decía Pulguita, y yo me lo olvidé. Y yo me lo olvidé porque era muy doloroso. Mi papá, yo tenía 15 años y mi papá era mi sostén afectivo, era todo para mí. Y me lo mataron. Y mataron algo mío también, que era lo que yo tenía de mi papá conmigo. Y después de tantos años, haber podido encontrar todo eso, no solo logré justicia, sino que pude lograr recuperar esto, que es saber cómo me llamaba mi papá y encontrar a los amigos de mi papá y mis hijos, fueron sus nietos que no lo pudieron conocer, de alguna manera al asistir a las audiencias pudieron entender por qué no tenían a su abuelo con él. Así que fueron muchas las vicisitudes que pasamos, pero yo creo que la justicia escucha y estuvo presente. Está bien por ahí tarde o a destiempo, pero llegó. Ahora, hay un momento porque la persona que desapareció con mi papá logró sobrevivir y dejó un testimonio muy detallado. Y hay un momento que es cuando les devuelven el auto en el campito, que les hacen firmar un recibo de conformidad. Y hay un montón de papeles administrativos, les devuelven un dinero que tenían. O sea que acá había un registro perfecto del Campo de Mayo en el campito, de todo lo que hacía administrativo. Y el que ordenaba y tenía toda esta información era el señor Riveros. Y la sigue teniendo. Entonces, el señor Riveros no solo sabe quiénes fueron los otros torturadores de mi papá, sino también quiénes fueron los otros integrantes de la patota que lo llevó a mi papá a Entre Ríos, de los cuales solo pudimos identificar al momento a dos. Quiere decir que él al día de hoy sigue delinquiendo porque sigue encubriendo. Entonces, a mí que me digan que ahora le van a dar libertad cuando hay más causas en curso, me resulta humillante como hija. Yo, entre otras cosas, además del terror que viví en ese momento, perdí la fe en Dios, porque me enfrenté al dilema del mal y de que cómo podía existir Dios existiendo tanta maldad. Y cuando terminó el juicio, que para mí fue muy reparador, ya lo digo, no solo por el acto de justicia, sino también por haber recuperado la memoria de mi papá, me puse a estudiar filosofía y llegué a medieval y cuando lo leí a Agustín, recuperé mi fe. Y Agustín dice algo del perdón, porque a nosotros los familiares, disculpen, encima que soy mala tecnológicamente, se me escapan los lagrimones, pero cuando Agustín dice, y esto Hannah Arendt lo seculariza y se puede aplicar muy bien, porque a nosotros nos están, se nos piden, se nos exige demasiado, se exige que, y lo hacemos, porque, y yo le hago chistes a mi abogado y le digo, ¿y nosotros cuándo nos vamos a jubilar? ¿Cómo? Se nos pasa la vida en esto, pero no. Lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir reclamando. Porque tenemos fe, fe en la justicia y fe en Dios ahora también. Y Agustín lo que dice es que, porque unas veces, a veces uno escucha que dice, bueno, vos pasó tanto tiempo, podrías olvidarte y perdonar. Y Agustín dice que el hombre elige, que no es Dios el que hace el mal, es el hombre el que hace el mal, porque elige un mal camino. Y que para que Dios lo perdone, el hombre tiene que hacer una constricción interna. Constricción es como un dolor, como un viene de un latín, que es como un es un dolor interno en el alma muy fuerte. Y si nosotros secularizamos ese término, eso quiere decir que tiene que haber un arrepentimiento interno y que si hay un arrepentimiento hay un pedido de perdón y entonces uno puede perdonar. Que es lo contrario a la atrición, que sería, la atrición sería como un pedido público de disculpas, que sería un pedido hipócrita en realidad por temor al escarnio público, ¿no es cierto? Acá no hubo ni constricción ni atrición, nadie me pidió perdón, ni a mí ni a mi familia, porque no fue solo que murió mi papá. Al poco tiempo de mi papá, los hermanos de mi papá, que estaban en las antípodas políticas de mi papá, fueron corriendo a buscarlo a mi papá, lo enterramos a mi papá y nos abrazaron a nosotros que éramos sobrinos. Pero a los pocos años se enfermaron todos los hermanos de mi papá y yo me quedé sin familia de mi papá. Todos se enfermaron de leucemia y de cáncer en muy pocos años. En 5 años no tenía más tíos tampoco. Entonces fue un desastre familiar. Fue una tragedia lo que nos pasó. Entonces, lo que yo quería decir era que no se puede estar esperando que uno perdone si no hay un arrepentimiento, un pedido de perdón. Y que pasó mucho tiempo, pero nosotros seguimos pidiendo justicia, seguimos querellando, seguimos reclamando. Ahora, también, de alguna manera, lo que estamos pidiendo es que nos cuiden. Estamos pidiendo protección. En la causa de mi papá lo tuvimos que hacer muchas veces porque uno de los imputados era político, entonces tuvimos muchas vicisitudes. Y acá estoy pidiendo lo mismo, porque acá hay testigos que siguen declarando, hay imputados que van a salir a la calle. Y por último, lo que le quería contar es que anoche me quedé leyendo un libro de Tsetan Todorov. Es un libro que es muy interesante. Dice, ¿qué es lo que va a quedar del siglo XX? ¿No? ¿Qué es lo que va a quedar para la historia del siglo XX? Y él dice que lo que va a quedar es el horror del totalitarismo, de los regímenes totalitarios y la invención de los campos de concentración, que para él es el extremo del terror. Porque dice que las sociedades bajo el totalitarismo viven bajo los regímenes de terror. Y que en los campos de concentración, que era donde gobernaba Riveros, donde tenía el control absoluto, donde tenía las listas, donde recibía los recibos, ¿cómo puede ser que le hayan hecho firmar un recibo de conformidad de su auto? O sea, él sabe todo, sigue sabiéndolo, sigue encubriendo, sigue delinquiendo. Y yo los veo, yo los vi, porque el último juicio por el último imputado. Perdón. Todavía no estábamos en pandemia y en un cuarto intermedio fui al barcito de la esquina del juzgado y ellos se reúnen todos ahí a tomar cafecito y yo por casualidad estaba sentada en la mesa de al lado y lo que yo escuchaba es irrepetible. Entonces no es que son unos señores que van a ir a jugar a las bochas a la plaza de los jubilados, son señores que son asesinos, que son genocidas y que son lo peor de la humanidad y que han hecho el daño y el mal y que no se han arrepentido y que siguen delinquiendo y que siguen haciendo daño. Entonces, hay algo que me gustó que dice Todorov sobre los campos totalitarios, que dice, se está sujeto al poder y a la arbitrariedad de los capos o de sus equivalentes, reclutados entre los criminales más brutales, se vive constantemente bajo la amenaza o la Sí. realidad de los golpes a la sombra de la muerte. En comparación con todo esto, la prisión es un sanatorio. Es un sanatorio. Cuando uno está en un sistema democrático, con un juicio, con todas las garantías como tienen los imputados, tener la oportunidad de estar presos o tener una prisión domiciliaria es un sanatorio. Pero ya que salgan a la calle, que los familiares, que los testigos, que las víctimas tengan que cruzárselos por la calle, me parece algo inconcebible. Me parece de una humillación inaceptable. Así que bueno, yo lo que quiero es libertad, pero no para estos individuos. Me parece que no puedo escuchar la palabra libertad asociada a estas personas. Eso nada más. Y Riveros era el jefe máximo, máximo, el máximo responsable de todo esto. No perdamos de vista eso, que él era el que tenía el control y lo sigue teniendo porque sigue sabiendo todo y no lo dice. Encubre, sigue delinquiendo al día de hoy. Así que es eso. Gracias a Dios he recuperado mi memoria, he recuperado mi papá, he recuperado a mi historia, mis hijos han tenido algo de la historia de su abuelo, he tenido justicia por mi papá y por eso puedo estar acá y les agradezco a todos y a usted, doctora, por haberme dado la posibilidad de haberme escuchado. Señora jueza, perdón.